Y es que no entiendo por qué tienes que pegarle una y otra vez. Ella también tiene huesos y piel y siente tanto igual que ayer. Y es que no comprendo de qué se alimenta un maltratador. Roba la vida a su mujer y piensa